denunciando ante la opinión pública unas situaciones de violaciones a acuerdos internacionales sobre cuidados ambientales y de lucha contra el cambio climático, que por lo menos hasta ahora el gobierno no los cumple, el gobierno de Córdoba. Ya no creemos que tengamos mucha posibilidad de que cambie la decisión, pero si no lo hace, va a quedar manifiesto de que realmente pasan todos esos acuerdos por cualquier lado y menos por respetarlo. Porque si ellos están tan interesados en hacer ese corredor bioceánico, pueden hacerlo por el norte, pueden hacerlo desviando hacia Jesús María de Anfune y de ahí llegar a Cruz del Eje, que es el objetivo de esta autovía, llegar a Cruz del Eje, desde la ciudad de Córdoba, y lo pueden hacer por el llano sin destruir Punilla, que es el manantial de agua de la ciudad de Córdoba.